Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Sara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña como siempre Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet, en la web de la emisora canariasahararadio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos también información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. La edición de cada jueves del programa se redifunde además en la emisora de internet ccradio.es. Y hoy tenemos una edición de Intangible 23 dedicada a la banda catalana The Destroyed Room. Desde el año 2009 han publicado 5 EPs y hace nada aparecía su primer álbum de larga duración. Hay un juego de palabras entre el título de ese disco y el de la primera canción que vamos a escuchar ahora. El álbum se llama The Magic Indian Scene, la escena mágica india. Y este es el tema The Magic Indian Scene, la magia en lo no visto. Thank you. Esta era la canción The Magic in the Unseen de la banda de Barcelona The Destroyed Room, a la que le dedicamos la edición de hoy en Intangible 23. Y vamos a hablar por teléfono con el cantante y guitarrista del grupo, Sergi. Hola Sergi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te pillamos un poco liado, así que no te queremos quitar demasiado tiempo. Vamos a centrarnos en el presente de la banda. Hace poco han presentado este primer LP y me imagino que hay bastantes giras planeadas, ¿no? Bueno, lo sacamos. Esto salió la última semana de marzo, me parece, y desde entonces hemos estado tocando ya bastante en Barcelona. Hemos estado también en otros sitios de España, en Úbeda la semana pasada y también en Albacete. Esta mañana, de hecho, nos vamos al País Vasco, a Donosti, a tocar. Y bueno, sí, van saliendo cosillas, de momento presentando el disco. Y ustedes ya habían sacado varios trabajos de corta duración, pero a la hora de afrontar este primer largo, se lo plantearon como una especie de reto y también sacaron una campaña para recaudar fondos, ¿no? Para poderlo sacar como Dios manda, sí. El álbum. Sí, nosotros, bueno, desde que empezamos en 2009 habíamos sacado ya, pues, creo que, no sé si un 4 o 5 EPs más cortos, que al principio pues los grabábamos nosotros mismos en nuestro local y era todo como muy, bueno, que lo gestionábamos nosotros mismos todo. Y bueno, ya cuando nos planteamos sacar un disco largo, pues sinceramente se nos había acabado el dinero que teníamos. Y el tema del crowdfunding pues era una opción bastante interesante, porque además también implicaba mucho a la gente que nos había estado siguiendo desde que empezamos, y una manera también de que ellos pudiesen participar más del proceso y sentir el disco como algo un poco más suyo, ¿no? Que no si te llega el disco así de repente. Entonces sí, optamos por eso, un poco con miedo de que nadie diese dinero y nos quedamos igual, pero la verdad es que fue muy bien y recaudamos incluso algo más de lo que nos habíamos propuesto. Y ya está, y conseguimos sacar el disco a través de, bueno, de nuestro sello, que tenemos un sello de música, bueno, para sacar discos también, y ya está, sacamos el disco. Ese sello que es Boston Pizza Records, ¿no? Sí, que lo llevo yo con mi novia Andrea y con otro amigo que se llama Pablo, y bueno, sacamos las cosas de Street Room y de otros proyectos que tenemos, y aparte pues estamos empezando a sacar también pues grupos que nos gustan, y etcétera, poco a poco. Y con Boston Pizza Records sacan incluso casetes, ¿no? Sí, es una cosa que nos hacía gracia desde el principio, porque para empezar no teníamos mucho dinero para hacer ediciones en vinilo, etcétera, y era un formato que, pues no sé, todos le tenemos aprecio desde cuando éramos pequeños, y en realidad es el primer formato que utilizamos para consumir música, y nada, y bueno, fue un poco volver a recuperar el objeto ese, un poco un rollo sentimental. Sí, sacamos cintas y también vinilos. Y hablando de las canciones en sí de este álbum, esta que hemos escuchado es una especie de manifiesto, ¿no? Y tú dices que en el disco se habla de la libertad de ver el mundo con los ojos puros de la infancia, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que tampoco, no sé, cuando escribes normalmente tampoco es algo que tengas como preconcebido, pero que sí, al final cuando pues fue el momento de darle forma al disco, me di cuenta de que había una serie de temas en las canciones que se repetían y unas ideas, ¿no? Y sí, esta canción salió un poco, pues como eso, hablaba de la idea esta de no perder esa mirada que tenemos cuando somos pequeños, ¿no? Y no hemos pasado por, pues bueno, por todas las cosas que nos va dando la vida, que a veces son buenas, a veces son malas, pero bueno, siempre cambian tu manera de ver las cosas, ¿no? Y sí, y un poco el disco tiene este tema como general que está ahí flotando, creo yo. ¿Y la grabación fue más complicada que en ocasiones anteriores? ¿Hay bastantes músicos invitados también? Sí, no, complicado no fue, porque en realidad lo grabamos en la Fundició, que es un estudio de un buen amigo nuestro, que está muy bien, y en realidad tuvimos todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Y los músicos invitados pues son gente que conocíamos, estaban en nuestro círculo más o menos cercano de amistades, Y bueno, básicamente fue un poco larga, porque lo íbamos haciendo como a ratos, no cogimos en plan 15 días y lo hicimos en esos 15 días, sino que estuvimos un verano grabando poco a poco y nos tomamos bastante tiempo. Muy bien, y en fin, ahora pues lo que queda es recoger los frutos con esos conciertos, y hay ediciones tanto en vinilo como en CD, ¿no?, de este disco. Sí, bueno, en realidad es una única edición que es en vinilo, y dentro del vinilo lleva el formato CD. O sea, tú no puedes comprar el CD solo, porque en realidad es un formato en el que no... Bueno, en general, cuando lo hablamos, pues todos en realidad consumimos música con vinilos, entonces... Pero también nos parecía, bueno, que hay gente que nos sigue, que sabemos que quizá no compra vinilos y compra CDs. Entonces decidimos hacer una edición pues conjunta, que por el mismo precio que te puedes comprar el disco, tengas las dos ediciones, y te lo puedes poner en casa en vinilo, si tienes, o si te lo quieres poner en el coche, pues tienes también la versión en CD o lo que sea. Sí, y lo puedes comprar pues a través de nuestro Bandcamp, o en algunas tiendas en Barcelona también está, en Luchador Records, en la tienda de Decore, y estamos trabajando también para tenerlo en tiendas más a nivel estatal. Muy bien, pues un par de preguntas nada más, Sergi, para terminar. Cuéntanos la historia de ese juego de palabras entre el título del álbum y de la primera canción. Sí, bueno, es un poco tonto en realidad, pero bueno, es algo que me hizo gracia en su momento. Yo hace muchos años, antes de empezar a tocar con The Straight Room, pues tenía un proyecto en paralelo, tenía otros grupos, pero tenía un proyecto como en solitario, ¿no?, por aquella época, y tocaba yo solo con la guitarra, y era, bueno, un poco más estilo cantautor, y escribí una canción que se llamaba The Magic in the Unseen, ¿vale?, como la canción que hemos escuchado antes, y se lo comenté a un amigo mío, y él entendió The Magic in the Unseen. Entonces, bueno, me hizo gracia la confusión que se había creado, y nada, pero al final me olvidé de esto, y cuando estaba escribiendo el disco, este Straight Room nuevo, pues me acordé de esta broma y me di cuenta de que tenía que ver con otras canciones, y decidí pues utilizar esa equivocación que tenía mi amigo bastantes años antes para darle el nombre a la canción y después al disco también. De acuerdo. Y ya por último, en este álbum han recuperado una canción antigua, 1989, que ha tenido varias apariciones en su discografía, ¿no? Me imagino que les gusta bastante. Sí, es una canción que nos gusta a todos, que la primera versión que yo hice en casa era bastante diferente a la que finalmente pusimos en nuestro primer EP, que es donde apareció por primera vez la canción. Después la grabamos otra vez en un formato como más acústico, pero a la vez con más intensidad, y también era en directo la tocábamos bastante más parecida a esta segunda versión que inventamos que no a la primera que había aparecido. Y nada, cuando íbamos a hacer este disco, pues la temática de esta canción tenía mucho que ver con la idea esta, ¿no?, de lo que hablábamos antes de no perder esa mirada de la primera vez que escuchas música y cómo te cambió la vida, ¿no? Y bueno, decidimos volver a grabarla un poco en el sonido que la estábamos tocando en directo, porque tenía pues más sentido que nunca, ¿no?, en este disco. Y la volvimos a incluir, una versión muy diferente a las otras que existen de la canción, ¿no? Pues nada, Sergi, nosotros vamos a estar repasando durante el resto del programa esos EPs, y luego llegaremos de nuevo al álbum en cuestión. Escuchamos a continuación la versión de 1989 que aparecía en el primer EP. Y nada, muchas gracias por estar por aquí, por Intangible 23. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Venga, seguimos escuchando tu música y esperando esas próximas giras y novedades discográficas. Vamos entonces con esta canción, 1989, de la banda de Barcelona, The Destroyed Room. To the school with a mixtape of my favorite songs in my world. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, que se puede descargar gratuita y legalmente desde internet. El programa de hoy nos va a servir para seguir explorando los discos de la banda de Barcelona The Destroyed Room. Hemos estado hablando con el cantante y guitarrista del grupo, Sergi, y después pusimos una de las canciones más emblemáticas del catálogo de The Destroyed Room, 1989, que aparece en su nuevo álbum, The Magic Indian Scene, pero que ya conocían los seguidores de estos músicos catalanes, por ejemplo, por la aparición que tuvo este tema en el primer EP titulado Cringe for 2 Years in the Destroyed Room. Es un trabajo de febrero de 2009. Por aquel entonces, The Destroyed Room acababan de constituirse como banda, pero como ya tenían algunas giras planeadas y varias canciones preparadas, les entraron ganas de meterse en el estudio y poder ofrecerles a sus seguidores alguna muestra en formato físico de su música. Y de ahí surgió este EP, insisto, de febrero de 2009, del que hemos escuchado la canción 1989. Avanzando un capítulo más en estos inicios de la discografía de The Destroyed Room, nos encontramos con un lanzamiento compartido o split junto a la banda de chicas madrileñas Surfing Mako Shark, y en ese disco compartido aparecía la siguiente canción, So Long and Thanks for All the Blues. With slow summer. Filling spaces with flight tickets to somewhere. While he checks her mailing inbox, just to see if she's cheating on him. They have this self-destructive way to love each other. Every day is life or death. Breakup sex is always better after breaking up some plates. so-called life. Go skating, go see Nirvana live. Spend nights trying, trying to figure out how to succeed in the game of growing up. Escuchando música uno puede perder un poco la noción del tiempo. A nosotros nos ha pasado eso, hemos puesto tres canciones seguidas de la banda protagonista en la edición de hoy de Intangible 23, The Destroyed Room. Y a estas alturas todavía no te había dado la formación completa. Además de Sergi a la voz y la guitarra, con quien hablamos al comienzo del programa, están por ahí Víctor a la guitarra y las voces secundarias, Borja al bajo y Carlos a la batería. Las canciones que hemos escuchado eran So Long and Thanks for All the Blues, de ese lanzamiento compartido o split que The Destroyed Room tuvieron junto a la banda madrileña Shortfin, Mako, Shark. Y después vinieron All the Wrong Reasons, todas las razones equivocadas, y Ben Covington de su tercer EP ya, The Eastern Winds, los vientos del este. Y ese split al que pertenecía la primera canción que hemos escuchado ahora se grabó muy poco tiempo después de la primera salida de material de The Destroyed Room. Ya estaban unos meses después grabando para compartir dicho lanzamiento junto a Mako, Shark, Split. Pero estas eran unas canciones, las primeras que editó la banda, que de alguna manera acababan creando un todo. Y eso se ha reflejado cuando el sello virtual Error Lo-Fi les propuso hacer un recopilatorio. Dicho recopilatorio se llamó The First Six Months, los primeros seis meses, y recogía las canciones de Destroyed Room del primer EP, Cringe for 2 Years in the Destroyed Room, y las de la banda catalana incluidas en este split junto a Shortfin, Mako, Shark. Después vendría el tercer EP del grupo, Distant Winds, del que hemos puesto dos temas y que les llevó un poco más de tiempo grabar por cuestiones personales y de la vida de los integrantes, pero finalmente se pusieron en marcha de nuevo y este tercer EP, Distant Winds, aparecía a principios de abril de 2010. En aquel momento ya estaban grabando también las canciones de un nuevo lanzamiento, el disco de 7 pulgadas, Circle of Friends, Círculo de Amigos. Y de ahí vamos a escuchar ahora el tema que le da título, se llama por tanto también Circle of Friends. Circle of Friends, this is a song to remind ourselves that we're not alone in this land. Can't think of a better place to be. Together we can make. son bastante breves y contundentes las canciones de este disco de 7 pulgadas, Circle of Friends, de la banda The Destroyed Room. Hemos escuchado el tema que le da título a este lanzamiento de julio de 2010. Tanto en 2009 como en 2010, The Destroyed Room sacaron dos EPs por año, y en este Circle of Friends encontramos tres temas, uno de ellos una versión de la banda Golpe Mortal, pero nosotros nos vamos a centrar en las canciones originales, así que ahora ponemos esta otra del disco de 7 pulgadas, Circle of Friends, se titula simplemente FC. Thursday afternoon, I'm searching for something to do. Cannot even hate myself because I'm too tired to. Maybe the eternal rival lose the game tonight, knowing that the loss you know for real will make me feel alright somehow. But these days I start to think that maybe just me, what I really miss. Another winter moon up in the sky, another day past life. The long mail that I wrote to you just proves that I my mind. I wish I could take back those words that actually were just about me. Maybe it's a good song that will get me anywhere. I'm sorry, girl. Wish I could really fix myself. FC es este otro tema del disco de 7 pulgadas Circle of Friends y nos permite comprobar una vez más el buen hacer que hay detrás de todas las canciones de esta banda, The Destroyed Room, con ese aire clásico norteamericano, pero también unas letras muy personales y un toque moderno. Ya el quinto EP del grupo llegaría en septiembre del año pasado, 2011, y era una especie de mini disco conceptual con la historia de cuatro personajes. Se titulaba The Huge Mistakes, Los Grandes Errores, y uno de esos protagonistas era el de la siguiente canción, The Gambler, el jugador. Last night, the speed's on the floor, healthy street sign, a federal savings to make it alive. Slowly coming in, sputtered quickly. He could not come to us, but a girl like her was doing in that time. She seemed to have the wind to rest in a man like him. At least he should have watched the blood from his chin. The fate of his life depends on that deal. They all have a plan, they're gonna get rich. las canciones de este EP, The Huge Mistakes, las escribió como siempre Sergi, pero en este caso se basó en una historia de Pablo Vázquez. De ahí este cruce de personajes, son cuatro. Este era The Gambler y también están The Mistaker, The Cheater and The Upsetter. Y The Upsetter. Y son cuatro personajes, sus vidas se cruzan a lo largo de este EP y en todos los casos un error marcará su futuro. Hemos escuchado The Gambler, vamos ahora con otro tema de este EP de 2011 de The Destroyed Room, el llamado The Cheater, el tramposo. A menudo en los discos de The Destroyed Room hay colaboraciones de amigos de la banda. En esta canción, The Cheater, contribuía a los coros Andrea Pérez. Y este era uno de esos cuatro temas del EP conceptual The Huge Mistakes, el quinto trabajo en formato de corta duración de la banda. Aparecía en 2011 y ya estaba cerca el que sería el primer LP, The Magic Indian Scene, que nosotros ya hemos podido escuchar y del que vamos a ir poniendo algunos temas en estos últimos minutos de programa, por ejemplo el que viene ahora, La Llorona. Thank you. like a goodbye. It was my lack of will, what was bringing me down, down, down. I can't blame men, the scar and times, my friends in this boring town. Pues ya hemos vuelto al punto de partida en esta edición de hoy de Intangible 23. Empezamos hablando del nuevo álbum The Magic Indian Sim, el primero de la banda de Barcelona The Destroyed Room, que había estado precedido por 5 EPs que hemos estado repasando, y del nuevo LP que se publicó el pasado mes de marzo. Acabamos de escuchar la canción La Llorona. Como nos contaba Sergi hace un rato, Sergi, que por supuesto es el cantante y guitarrista del grupo, tuvieron que recurrir a una campaña de crowdfunding o microdonaciones a través de internet para reunir dinero para este disco, pero esa campaña tuvo éxito y el resultado ha merecido la pena. Es este disco, con canciones como la que viene ahora también, Lines, Líneas. Take the next side of town. I can't forget the saddest line. Expect canción Lines, líneas, hay pequeños guiños al repertorio del grupo Pavement. Es una de las influencias que acumulan The Destroyed Room, entre otras muchas. También podemos citar a bandas de los años 90 como Superchunk o ídolos del rock norteamericano como Bruce Springsteen o Tom Petty. Y quería también comentarte algunos datos prácticos por si quieres comprar este LP de The Destroyed Room titulado The Magic Indian Scene. En primer lugar, por supuesto que puedes escuchar y descargar las canciones desde Bandcamp, están bajo licencia Creative Commons, pero también se han sacado dos ediciones que incluyen un vinilo y un CD, y la más completa tiene hasta una camiseta, así que te animamos a que consideres comprarlas para disfrutar de otra manera de todas estas canciones. Y ya vamos terminando con otra de las canciones del disco, Already Over. Nuestro repaso a la discografía de la banda de Barcelona, The Destroyed Room. Tienen 5 EPs y este álbum, The Magic Indian Scene. Hemos escuchado por último una canción muy bonita incluida en este trabajo, Already Over. Y ya nos vamos despidiendo. Tengo que agradecer en primer lugar a Sergi por intervenir al principio del programa y también a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura, que nos descubrió la música de The Distressed Room. En general, todos nuestros colaboradores no solo nos ayudan en la edición de los martes, sino que también me descubren a mí un montón de música interesante y grupos a los que en ocasiones dedicamos especiales posteriormente. Pues nada, ya terminamos entonces en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tienes también los contenidos habituales, el enlace al correo electrónico, Facebook, Twitter, etc. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes con más música libre. Un saludo de Ayose García y Magualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.